está siendo tema de agenda pública, podemos decir, porque está en boca de muchas personas, está en boca de los medios también. Es este tema de las tomas de tierra, esta necesidad latente siempre, este conflicto también latente siempre con respecto a las tomas de tierra, con respecto a la gran necesidad habitacional que hay en nuestro país. Ya hemos estado hablando, hay muchas voces hablando, y queremos traer otra voz más, que es la del abogado Alfredo Guevara, a quien le damos los buenos días. Alfredo, ¿qué tal? Hola, buenos días, Nacho. Bueno, muchas gracias por responder. Como decíamos, este es un tema que hay muchas opiniones al respecto, hay muchas interpretaciones políticas también, ¿no? ¿Qué está pasando hasta atrás de esto? ¿Quiénes están atrás de esto? Si los movimientos sociales y qué grupos políticos, pero una necesidad evidentemente importante y latente que está. Te estoy condicionando la respuesta, pero bueno, que nos cuentes un poco cuál es tu opinión al respecto. Mi opinión al respecto es que la ocupación de tierras es un tema muy, muy, muy grave para el pueblo argentino que viene sufriendo en estas tierras, no diría el pueblo argentino, me diría más atrás, ¿no? Recordemos que la campaña del desierto fue un programa violento de ocupación de tierras, donde se desalojaron un montón de personas del pueblo mapuche que vivía en la frontera de lo que era el virreinato del Río de la Plata, y a partir de allí se han sufrido millones de usurpaciones de tierra por parte de grandes latifundistas que han acumulado una cantidad impresionante de millones y millones de hectáreas en detrimento de amplias mayorías sociales. Como para empezar a charlar sobre el tema ocupación de tierras, que es ineludible. También es ineludible hablar, ya que somos mendocinos, de lo que han sido las ocupaciones de tierra acá en Mendoza en los años recientes, que ha sido realmente terrible, un problema que ha sufrido el conjunto de la sociedad por parte de uno de los principales empresarios de Mendoza. Recordemos que el señor Vila tiene su origen, el origen de su fortuna, data de las ocupaciones de tierra que hicieron, donde ahora tienen el Dalvian, incluso el litigio que tuvieron con la universidad, porque también querían quedarse con tierras de la universidad. Entonces, sí, realmente me parece que el enfoque del problema de la ocupación de tierras es la mirada desde la cual se lo ve, es una mirada muy sesgada, donde solamente se ve la ocupación de tierras de los sectores que están en situación de sometimiento, de extrema vulnerabilidad y demás. Pero bueno, como siempre, no vemos el problema de la ocupación de tierras que más complica realmente los derechos del conjunto de la ciudadanía, que son estas apropiaciones enormes de tierras, ¿no? Un lotecito para vivir una familia humilde, sino que realmente le usurpa derechos al conjunto de la ciudadanía. Por otra parte, hay dos temas que son importantes recalcar respecto de las ocupaciones de tierra. El primero es que no toda ocupación de tierra constituye un delito, ¿sí? Para que sea delito una ocupación de tierra, deben concurrir algunos elementos que son fundamentales. Primero, la violencia. Hay que o romper una puerta, romper un alambrado, romper una tranquera, para ingresar a la propiedad. Así se configura el delito. Si yo dejo mi casa cerrada, me voy, y cuando vengo, hay gente adentro, me la usurparon, porque violaron la cerradura, ¿sí? O rompieron una ventana. En algún punto, entonces, hay una tendencia a naturalizar el discurso de criminalización de todo. Todo es mirado bajo la lupa del Estado policial neoliberal. Entonces, toda ocupación se criminaliza cuando, en realidad, no toda ocupación es un crimen. Porque, te reitero, además de violencia, el código exige clandestinidad o abuso de confianza. ¿Esto qué quiere decir clandestinidad? Bueno, clandestinidad es hacerlo de noche, escondidas, eludiendo, ¿no? A los posibles vigiladores del lugar, y finalmente el abuso de confianza es cuando, bueno, vos dejás entrar a una persona a título, qué sé yo, de invitado, y de repente se queda. No utilizó violencia ni nada, pero bueno, se posesionó del lugar de esa manera. Esas son las tres medios comisivos del delito de usurpación. Por lo tanto, tiene razón Grabois, tiene razón, bueno, todos los juristas, es decir, no todas las ocupaciones son usurpaciones, sino que muy pocas usurpaciones, ocupaciones constituyen usurpación. De todas maneras, Alfredo, esto también, ustedes tienen, vos tenés, digamos, en este caso, el conocimiento este de la ley, y el uso de la criminalización es más bien, es como un uso más político, se me ocurre, ¿no? Sí, el dispositivo de criminalización es un dispositivo complejo que incluye muchas agencias, entre otras, por ejemplo, los medios de comunicación en esta etapa. En las teorías criminológicas, el etiquetamiento, digamos, implican entonces decir, bueno, esta persona es un potencial delincuente. Entonces, ya si sos ya un potencial delincuente, digamos, es como si lo fueras. El proceso de criminalización. Entonces, como se publican los medios hegemónicos, está de la manera que se comunica, me parece que sí forma también parte de un proceso de criminalización que tiene que ver con que después se habilita o se legitima, ¿no?, que actúe las fuerzas punitivas en relación a situaciones que son calificadas públicamente como si fueran un crimen de usurpación, que en realidad no lo son, y tratando a personas que están siendo sujetas de vulneración de derechos fundamentales sobre las cuales el Estado tiene una obligación positiva de proveer recursos para resolver esos problemas de vivienda, habitacionales y demás, se las convierte en delincuentes. Porque por eso yo digo que todo esto es parte de un dispositivo que es un dispositivo, evidentemente, de manipulación y de sometimiento de masas, que actúa a través de la criminalización de control social. Pero esto que estoy diciendo no estaría completo sin llegar entonces al caso real de usurpación, ¿no? Entonces, yo no me refiero a familias de sectores populares que ingresan en terrenos desocupados desde hace 10, 20, 30, 40 años, que queda enfrente del barrio donde ellos viven hacinados, en medio de una situación de emergencia, de aislamiento de hace cuántos meses, de hacinamiento, de necesidades y demás, y ven esa posibilidad, se cruzan al lote de enfrente y comienzan a hacer una ocupación. Eso, como yo te lo estoy describiendo, no es delito. Si no rompen un alambrado, porque el terreno no estaba alambrado, si no violentan a nadie, si no amenazan a nadie, porque no hay nadie ocupándolo desde hace 10 o 20 años, si todo eso no es delito y se criminaliza. Pero hagamos de cuenta que Feynman y esta cantidad de fascistas que están permanentemente repitiendo eso tuvieran razón y toda esa gente fuera realmente criminales usurpadores. Bueno, en ese caso se aplica la observación general número 7 del Consejo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que yo tuve el gusto, te diría, ¿no?, como profesional, de plantearlo en distintos casos de desalojo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando trabajé allá, y ahí me enteré que el gobierno en ese momento, que era jefe de gobierno Mauricio Macri, aplicaba el protocolo de la observación general número 7 del Consejo para los desalojos en la capital federal. Recordemos que en la CABA el problema de la vivienda también es un problema serio. Uh-huh. Y son muy comunes las tomas de casas abandonadas y demás por parte de sectores populares. Entonces, el gobierno de la derecha, de Macri, en la CABA, aplica la observación general número 7, que regula los desalojos violentos o forzosos. Esto quiere decir que hay toda una normativa que aplica el macrismo en la CABA, ¿sí?, y que debe aplicarse en todas las jurisdicciones, que tiene que ver con que previo a un desalojo forzoso hay que tomar una serie de medidas, hacer un relevamiento, ver si hay menores, si hay personas en situación de vulnerabilidad, de discapacidad. Hay que establecer una política para resolver el conflicto de esas personas, porque no se las puede desalojar y estar retiradas en la calle. Y todo esto también se ha omitido en el debate público. Realmente, decirlo mal y pronto, cayeron con la policía a los tiros, digamos, sin prever... Acá en el barrio. Acá en el Urmejo, por supuesto. Con helicópteros, bueno, no sé, parece que... Yo creo que si hubiera una invasión, digamos, de extraterrestre, como decía la mujer de Piñeira, bueno, estaban ahí listos, prestos a responder. Pero cuando nosotros, en la gestión, los 7 meses que pudimos estar en el gobierno, junto con un equipo de compañeras y compañeros de derechos humanos, en el 2008, pasó esto. Lo que nosotros hicimos, cuando estuvimos en el Ejecutivo, fue plantear que previo a cualquier desalojo violento había que hacer una mediación. Y en los meses que nosotros estuvimos, no hubo ni un solo desalojo violento en Mendoza. Pues estaban por entregar unas casas en Guaymallén, por ejemplo, que estaban por terminarse, del IPB, fueron usurpadas por un grupo de personas, llegó la policía, estaba todo listo para la represión, llegó el equipo de derechos humanos, generamos una instancia de mediación y el tema se resolvió sin violencia. Entonces esto te da la pauta. También hicimos lo mismo, un escándalo, cuando yo me enfrenté con Fallad, lo que mereció que me criticaban desde el mismo gobierno, cuando frenamos el desalojo de los vendedores ambulantes en la zona de la calle, bueno, ahí donde están los persas, en el centro, que también habían hecho un operativo espectacular, frenado por Fallad, se lo frenamos. Hicimos una mediación y se resolvió. Sin sangre, sin muertos, sin balas, sin heridos, sin chicos intoxicados por gases. Entonces, me parece que hay que poner las cosas en su lugar. Alfredo, te agradecemos mucho tu tiempo con la mosquitera. Te mando un abrazo. Buenos días. Chao, chao.